El gran dirigente Kim Jong-il, que vive siempre como sol en el corazón de todos, por haber protagonizado los méritos indelebles ante la época y la historia, es venerado sin fin por los pueblos progresistas y los compatriotas en ultramar. El presidente del Consejo Supremo del nuevo Partido por el Socialismo de Rumanía, el jefe de cátedra de la Facultad de Política de la Universidad de Damasco de Siria, y Kim Hong-kyu, miembro de la delegación de la Asociación de Sociólogos Coreanos en Japón, dijeron. El gran compañero Kim Jong-il preparó la firme guía directriz para la verificación de la independencia en el mundo con sus dinámicas actividades ideoteóricas. Él es eminente ideólogo y teórico reconocido por todo el mundo. El líder nacional del Partido del Trabajo de México y Ho Myung-do, cuatro de la Asociación General de Coreanos en Japón, expresaron que la dirección sobre la revolución mediante el Songun que aplicó el gran general está inscrita con letras mayúsculas en la historia de la política mundial y lo veneraron como comandante del Songun sin par, elogiado por todo el mundo. El presidente de la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña y el de la Asociación General de Coreanos en China subrayaron que la existencia del gran dirigente fue la vida más noble, desinteresada y abnegada del padre del pueblo.